Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache, programa de radio y podcast originalmente generado desde Contrabanda FM en Barcelona, desde el 91.4 del dial local de Barcelona. Pero quizás también puedes escuchar o acabar escuchando Distrito Apache en reemisiones, repeticiones de otros proyectos de comunicación horizontal como es Contrabanda FM, pero en otras ciudades de España, como por ejemplo en Radio Topo en Zaragoza 101.8, en Radio Almaina en Granada 88.5 de la FM, también en Alcoy en la Comunidad Valenciana Radio Activa 107.6, o incluso también en la zona del norte de la provincia de Huesca, en el Alto Aragón, desde Radio Espiritrompa 102.2. Todos esos son los diales donde reemiten semanalmente Distrito Apache. Si estás escuchando el programa en la franja nocturna del martes en Contrabanda, es que lo estás escuchando en directo. Además, esta noche tenemos un par de invitados que han llegado a Barcelona desde el otro lado del Atlántico y con los que conversaremos dentro de un ratito en cuanto arranque el programa. Contigo en el control, en la locución, en todo lo que respecta a Distrito Apache, este tipo que te habla, llamado DJ Hum. Ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le... I made more than $100,000 a year, sometime close to $200,000. But he snorted the money away and almost died. I lost weight. I became suicidal. Never in your motherfucking life. Never. Niggas ain't fuck on this. Swear to God. Hey, yo. All I had was a plan, a product, and the people to pitch it to. Apple bags in a small corner store, digital. Ambition to get it all, cause broke his brother, the miserable. Deaf is they daddy, if you dumb, then you probably missed a jewel. This is school for fools, seeking inspiration. A cool master class in murder, don't accept no cheap imitation. Your chick chasing, Lebanese with chafing. You know the steez, after I hit her with D, she passed the chase pin. Pay the pocket, these 85ers try to watch it. Though they dumb and deaf and got limited sight in they optics. Get shot moving on some op shit. Being on top is the only option. You viewed as a flop if you not king. Stay on point and niggas be robbing you for your watch ring and choke a chain. Know the game, choose a dough over saving the lowest lane. That road is lame, hell no, we don't flow the same. My mark on the track is like pus out of open vein. You hope I came to play but I didn't. I'm more vicious, catch you eating food for thought. Blow your brain on the dishes. Another rapper get slain is tradition. I had to listen to my intuition to make it out of the flames of hell. Y empezamos el programa escuchando un poquito de actualidad mientras nuestros invitados se van situando en la mesa del estudio central de Contrabanda, y concretamente escuchamos el disco de remixes que Future Wave le ha realizado al MC neoyorquino Rome Streets en su trabajo Noise Candy 5. Concretamente escuchamos el track en el que Rome Streets cuenta con la colabo al micro de Joey Badass, un track titulado Fire All Ya Idle Mind. My trigger finger got the itch. My Glock came with the switch. I finger fuck this shit cause life's a bitch. I keep the honeys coming quick. Money coming quicker. Got these funny ass niggas feeling real bitter. It's the ones that smoke blunt switch, yeah. In the picture. Now they wanna grab the gun, they come and get ya. Trust me, Joe, we won't slip. I got the big 4-5 with the hollows loaded in the clip, huh. So you better stop looking, listen. Cause you don't wanna be a victim of my opposition. Bless my enemy and rob him for his ammunition. Now any weapons formed against just me shortly missing, I put it all on the table, I'm able to leave your vital signs unstable. Fire at your idol mind, it's me first before they pay you. Born king, understood I was a god at day two. I put it all on the table, I'm able to leave your vital signs unstable. Fire at your idol mind, it's me first before they pay you. Born king, understood I was a god at day two. Niggas is cross artists. But what? Oh yeah, gangsters make the world go round. I would die a thousand deaths for a cross. What else? Exhaust every breath for a cross. Living my life like it's Godfather Part 2. Real dog runner, I ain't come up off no lawsuit. Not at all. I'm up to my dick with these bricks. La Negra El Chapo with sticks. Hit it with a one, cut it with a mix. Real life paid in full, Ace Boogie money mix. Whipping my wrist, whipping the six. Whole lanes, what you need nine, I whip up a brick. Disrespect mine, I whip it out quick. 1,000 grit, 60 a piece, getting 50 a clip. Lips glued shut, got rewarded for zipping my lid. Cereal box full of cayenne, tricks is for Rabbit kids. Out the I don't know where pop up on you like this shit was a quiz. Playing snatches with the bag, we want dibbies and dibs. Homie want a cutie. I threw dude a pound. I blew blood up quick, he disappeared out of town. Chewy. The plug said run him down. Kidnapped, tie him down. Saw his head off, shit down his neck, gun him down. PDL, PDL, supplying the world. Pasadena to Detroit, I'm calling shots from a cell. The feds fishing on the net, these niggas jail back. We got all these niggas in check, this ain't no stalemate. I would die a thousand deaths for a cross. What else? Exhaust every breath for a cross. Living my life like it's Godfather Part 2. Real dog runner, I ain't come up off no lawsuit. Not at all. I'm up to my dick with these bricks. La Negra El Chapo with sticks. Hit it with a one, cut it with a mix. Real life paid in full, Ace Boogie money mix. You ever owed up for 10 blows, 30 pies, 100 pounds of baby Zai, 50 balls of turtle pie. Merchandising in the Hick Street tie, certified. Tied in with Big Hick, got 3 fives for 35. Skimming the X's off the top, you want it circumcised. Certified, a certified, the syrup make them swerve and slide. Got big pills and water. Blue whales kill a dolphin. Purple hills that cost you. Big hit just bossed it's up. Right back at it. Mr. Red Magic in the Rag 6 Ace. Backing up traffic. Order 650. With two bad bitches. Gone off the sticky. Won't bricks just hit what me. Else? Two of America's most wanted, dead or alive. Seven. Playing with them finger lickers, no Kentucky Fried. They know we getting to this chicken, we don't shuck and jive. Running through them big birdies like a turkey drive. I would die a thousand deaths for a cross. What else? El disco del veterano rapper Big Hit, con su hijo beatmaker y también MC Hit Boy, y con otro beatmaker pero que también a veces hace las tareas de MC, como es The Alchemist. Juntos Big Hit, Hit Boy y The Alchemist en Black and Whites, un trabajo en el que encontramos tracks como este Godfather Part 2 con las rimas extra de Boldy James. Thank you. momento en Distrito Apache de presentar a los invitados que tenemos esta noche aquí en el estudio central de Contrabanda. Es un dúo, dos integrantes de un colectivo colombiano, concretamente en el micro 3 del estudio central de Contrabanda tengo a DJ Blanco. Buenas noches, caballero. Buenas noches, un saludo. Y en el micro 4 tengo también directamente desde Colombia a Granada Chapter. Buenas noches, caballero. Muy buenas noches y muy agradecidos por la invitación a este espectacular programa. Agradecido yo de que hayan encontrado un hueco en su visita a Europa en estos últimos días, ¿no? Y además, pues en una visita en la que, digamos, vienen un poco a dar rienda suelta a su filia. Ustedes dos son disjockeys, son buscadores de tesoros en vinilo, ¿no? Son coleccionistas, son crate diggers. Y quería un poco hablar con ustedes al principio de dónde está el origen de este proyecto llamado Raíces Concretas al que pertenecen, ¿no? Porque ustedes son dos integrantes, no sé si hay más miembros, DJs dentro del colectivo, pero eso me lo cuentan ustedes ahora. ¿Cuándo se les ocurre la idea? ¿Por qué esa necesidad de crear este colectivo? Y además con el enfoque que tiene, digamos, hacia la profusión y la apología por el vinilo, ¿no? Un poco. Bueno, muchas gracias. El colectivo ya llevamos trabajando hace ya varios años. Inicialmente, para el año 2005, iniciamos con otros dos DJs. El colectivo siempre ha estado entre dos ciudades de Colombia, que es Bogotá y Medellín. Uh-huh. Por aquí Bogotá y por allá Medellín puede ser, ¿no? Exacto. Y arrancamos para el año del 2005, pues como uh-huh. con otros dos DJs. Con un proyecto que inicialmente se llamaba Primates. Ajá. Y bueno, empezamos a trabajar y ya, pues con el tiempo, ya cuando todo se fue así, pues fue pasando a otro nivel más consolidado, le cambiamos el nombre al colectivo porque los otros dos DJs de Medellín no siguieron con el colectivo. Ajá. Y retomamos pues por nuestras raíces y nuestras músicas, decidimos como cambiar el nombre del proyecto para que tuviera como otro nuevo aire, pues porque uh-huh. ya no estaban también otros DJs, y empezó a trabajar otro DJ que también es de la ciudad de Bogotá, que no pudo estar con nosotros en el viaje por asuntos laborales, de DJ Sleep, y empezamos a trabajar pues como con el proyecto de Raíces Concretas ya como unos 6-7 años, pero ajá. teniendo en cuenta que veníamos desde el 2005, claro. ya juntos, sí, y trabajando. Haciendo contactos quizás con otros disjockeys o melómanos de la escena colombiana, ajá. sí. Y bueno, ahí estamos y ya arrancamos como en esta gira por Europa que... hasta el momento pues nos ha ido muy bien, o sea, sí, buena respuesta de eso les voy a preguntar dentro de un ratito. Decir que para la gente que no les conozca, que deben buscar en el internet y en las redes sociales Raíces Concretas, pero estilizado de la siguiente forma: Raíces acabado en Z y Concretas también acabado en Z y con la primera en K. Correcto. De kilo. Es así la cosa, ¿no? Correcto. Sí, sí. Muy bien. Pues DJ Blanco, Granada Chapter, desde aquí al menos, desde la escena española, desde Barcelona, que es donde pues me muevo yo, y desde donde pues miro al resto del planeta hip hop, ¿no? De cada semana en el programa y fuera del programa, pues en los últimos tiempos, y hablo ya de tiempos, por decir varios años, unos cuantos ya hacia atrás, la escena de Colombia levanta mucha expectación por aquí, por Barcelona, por España, y toda la gente que viaja allí, de aquí de España o de Barcelona, y va a hacer allí pues o de visita o de turismo o de digging o para hacer un festival o lo que sea, todas vuelven maravillados de cómo está la escena de hip hop en Colombia. Denos 5 céntimos de cómo está el panorama visto por unos ojos de colombianos que vienen de viaje a Europa y que quizás es, no sé si tan maravillado en forma de visión o es más realista, ¿no? No sé, cuéntenme ustedes, porque sí que es verdad que sí que se nota un apretón en números, en calidad, en cantidad, a todos los niveles dentro del hip hop, pero yo quiero saber la opinión de la gente de allí, como por ejemplo claro. Ustedes. Sí, no, claro, pues es correcto porque de una u otra manera... Pues se nota demasiado, ya que cuando las personas van se dan cuenta de que a pesar de ser un país que está pues muy lejano de todas las grandes potencias, por decir, de en la música y eso, pues a pesar de eso la escena es enorme, es encontrarse con en cada ciudad con más de 100 coleccionistas de música pues de hip hop y con una cultura consolidada por gente, digamos, de las diferentes generaciones y edades, ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que no solo es gente antigua o de los 90s o gente que de la old school o de la media escuela del hip hop, sino que es gente de las nuevas generaciones que está en este ejercicio y en este amor por coleccionar. Y pues pienso que eso es lo más valioso, porque de una u otra manera es lo que ha dado a entender de que el trabajo que se ha hecho con la gente de la old school le ha servido a estas nuevas generaciones para no dejar morir este amor por el vinilo. Sí, sí, sí. Y pues de hacerlo tan visible como para que sea visto por todo el mundo. Porque pienso yo y por ciertas documentos en revistas, sí, o en notas, dicen que en Latinoamérica, Colombia, exactamente en Bogotá, que es la ciudad donde yo vivo, es como de las potencias donde están mucha más gente en el mundo comprando hip hop, digamos independiente, discos de sellos independientes. Entonces digamos que es un punto en el mapa donde está empezando a verse ese fenómeno, y mucha gente incluso de Estados Unidos, que digamos es la meca del hip hop, hemos tenido la oportunidad de compartir con gente que viene desde la primera generación de rap de Estados Unidos, y son encantados yendo a visitar Colombia y Medellín, Bogotá, porque ven que nunca ha muerto como esa esencia de la golden era del hip hop, sino que por lo contrario se mantiene viva. Entonces pues es como algo muy bonito de que la gente de los demás países percibe esto y nos lo da a entender a todo lugar donde vamos. Sí, yo la verdad es que, o sea, no he tenido la oportunidad todavía de viajar a su país, pero lo digo con total sinceridad, o sea, diferentes compañeros de aquí de la escena local, compañeras que han viajado, o incluso algunos de los colombianos que viven ya desde hace tiempo en Barcelona, y van y vienen a visitar a sus familias y van constatando cómo va hacia arriba, ¿no? Ese ímpetu por la cultura hip hop en Colombia. Y yo les quería también comentar y que también que si quieren hacer un ejercicio entre comillas comparativo de lo que ustedes tienen en la escena local de allá de Colombia con lo que se están encontrando aquí en Europa. ¿Se ven muchas diferencias? ¿Estamos en una forma de pensar parecida? ¿No? O sea, mójense lo que se quieran mojar, que me refiero que si no se quieren mojar, pues no se mojen. Pero aquí hablamos de tú a tú en el programa. Pues realmente, pues haciendo como una comparación, supongamos nosotros que estamos en la cultura del hip hop en Colombia desde inicios de la década de los 90, hemos tenido como la oportunidad de vivir diferentes épocas. Y fases, ¿no? Dentro del movimiento. Especialmente en Medellín, en mi ciudad, hubo un tiempo... como para finales de la década de los 90, o sea, 98, 99, existió un boom muy, muy, muy masivo del rap. Todo el mundo consumía rap de España en Medellín, mucho. Ajá. yo creo que inclusive hasta más para esa época que en Bogotá. O sea, eran mucho que CPV, que Violadores del Verso, bueno, todos los grupos, Franti, Nach, se consumía bastante. Y también fue como unos referentes, vale, para la ciudad. Las dinámicas con el tiempo van cambiando y en estos momentos lo que es, pues, la ciudad de Medellín y en Bogotá, hay unos grupos de rap, pues, hablando ya desde la escena del rap, hay unos grupos de rap que vienen bien fuertes y vienen haciendo colaboraciones interesantes con nuevos MCs, pues, como por decir ya, relativamente, pues, como de otra generación, y vienen haciendo como colaboraciones muy interesantes con gente de España. Hablaba yo hoy con Bundy, que hace poquito estuvo en Wisala y con unos chicos de Medellín que están haciendo un rap que es relativamente muy bien estructurado. Están haciendo bien. Entonces, eso no pasaba antes, porque antes como que estaba aquí Colombia y pues por acá estaban los otros grupos, por decir, de Francia, le veían allá, pero ya con el tiempo... Y ahora se ha empezado a igualar. Sí, se ha empezado como a igualar un poco, a hacer colaboraciones, y hay chicos y hay grupos que lo están haciendo muy bien, tienen muchos seguidores, están llenando estadios. Nunca había pasado eso. Nunca había pasado eso en Colombia. O sea, ha sido también un proceso de trabajo constante de muchos años, de muchos grupos, porque son varios grupos y varias generaciones. Pero ya como que se está viendo como que se pueden hacer muy buenas colaboraciones, ya viajan, también de acá llevan grupos allá, acá están trayendo muchos grupos de Bogotá, MCs de Bogotá, Medellín, y bueno, y eso es como algo como súper interesante, porque la dinámica ha cambiado mucho. Entonces el nivel como que ha estado subiendo más desde el lado del rap, obviamente. Muy bien, y al respecto de las otras disciplinas dentro del hip hop, aparte del turntablings y de los DJs, que ya nos focalizaremos luego un poquito más, a efectos de graffiti y de baile, de breaking, también hay una, digamos, una subida en cuanto a actividad. ¿O son disciplinas que quizás quedan menos representadas que el rap? Ya sabemos que el rap se acaba comiendo pues la gran parte del pastel. Eso pasa en todos los lados del planeta hip hop, ¿no? No solo aquí. Y pero yo estoy interesado, creo que la gente que nos escucha también, en saber cómo tenemos esas otras disciplinas también en Colombia un poco. Ok, en el caso mío, pues yo toda la vida he sido b-boy, antes de ser DJ y estar en... Siempre coleccionando, pero yo conocí todo esto también, fue por medio del breaking, porque yo soy b-boy y lidero un crew en Medellín que es como un crew de b-boys de los más antiguos en Colombia. Hágale publicidad, por favor. Nosotros nos llamamos Atómicos Crew y es un grupo que siempre está trabajando en el fortalecimiento de la cultura del hip-hop, más que todo en la ciudad de Medellín. Trabajando desde foros, conversaciones, hacemos galerías, exposiciones, siempre tratando de luchar por la identidad del breaking de nuestra ciudad. Entonces, desde ese aspecto, pues porque soy vivo y antes, inclusive que ser DJ, tengo como cierta apreciación de la danza. Ay. Y a ver, no sé, yo pienso que es que la danza del breaking es de muchos conceptos. Y la danza del breaking también es como de mantener muy viva como ese origen de la danza. Y supongamos a nosotros en Medellín nos gusta mucho el estilo al ejecutar la danza del breaking. Y es en nuestro país, aunque hay buenos representantes, el estilo se ha dejado un poco atrás por hacer más piruetas, por hacer que la danza le agrade más a la gente, por ser que la danza le agrade más a un jurado para que lo lleven a Olímpicos, o a un festival. El breaking es danza, nunca se asemeja a deporte. Ya. Lo hablo con derecho de conocimiento porque a pesar de ser b-boy, de profesión académica, soy licenciado en educación física, entonces tengo esa formación. Los dos skills. Entonces el breaking es danza, o sea, el breaking es danza, es espíritu, es corazón. El deporte son otras cosas. Que desde la parte osteomuscular y desde la parte de rendimiento y capacidades físicas se encuentran, es real. Sí, es obvio. Pero el breaking nunca va a ser un deporte. Entonces, bueno, pero para responder un poco a tu pregunta, hay buenos representantes. Pero igual la danza del breaking, siento que en Colombia todavía, o sea, hay mucho por trabajar. Puede crecer y más cuando van dejando y van perdiendo su identidad. Vale. Desde que usted pierda su identidad en lo que sea, puede pararse en un dedo, puede ir a los Olímpicos, pero realmente el breaking ahí no está evolucionando. Ya. Entonces hay cosas muy buenas, porque no voy a decir que todo es malo, pero la danza del breaking en Colombia sí está muy pobre. Vale. Muy pobre en muchos aspectos, y más porque la danza la han desligado de la cultura. O sea, a un b-boy no le interesa la música, a un b-boy no le interesa un disco, no le interesa conocer la música ni le interesa conocer su cultura. Y un b-boy y los b-boys, si vamos a la historia cultural del hip hop, siempre han sido los que han mantenido vivo y han empujado, sí. Y han empujado la cultura del hip hop a nivel mundial. Pues por hablar de un Rocksteady Crew o por hablar de otros grupos que siempre están como entre el graffiti, están como entre las manifestaciones. En Colombia se ha dejado mucho eso también por competencias, por Red Bull y bueno, sí. Un montón de cosas más que acá amanecería hablando. Pero eso es como un panorama que, pues, que desde nuestra visión lo veo así. Pero hay exponentes buenos, no todo es malo. Habrá que hacer un poco más de pedagogía, si cabe, sí, ¿no? Quizás en esa línea, o dar a conocer a la gente un poco la historia. Como tal en todos los elementos, ¿no? Sí. Porque, digamos, es algo que está sucediendo en todos los elementos del hip hop. Ajá. Digamos que el mainstream se está apoderando de todo lo mejor que tiene el hip hop para armar como otras subculturas, sí, sus negocios, extrayendo lo mejor que tiene el hip hop y pues para hacer dinero, ¿no? Entonces, si es en el MC, vemos ahorita todo eso de las batallas de freestyle y todo esto. Si es en el b-boy, entonces ya las competencias de que desligan de la esencia del hip hop para llevar esa misma disciplina a otros lugares donde no. El graffiti igualmente, ya se perdió ese graffiti ilegal o de las calles o del aerosol, entonces ya ahora es, tags, ajá, sí. ya hay mucha gente que no hace graffiti, pero no es de la cultura del hip hop, o no le interesa el hip hop para nada. En los DJs sucede igual, hay muchos DJs que hacen tortables, pero no escuchan hip hop, sino hacen las técnicas de tornamesismo, pero musicalmente no les interesa, no saben ni que existen otros tres elementos o algo así, ¿sí me entiendes? Entonces pienso que es un fenómeno que se está viviendo en todos los elementos y sucede pues en muchos lugares. Digamos que yo he tenido la oportunidad en Latinoamérica de estar en varios países y veo que es un fenómeno tan grande que se ha regado por muchos lugares. Acá, digamos, no he tenido la oportunidad pues de ver bien qué tan ligado está lo uno con lo otro, si todo todavía es una comunidad como en un inicio, que pues veíamos que las revistas que llegaban de Europa a Latinoamérica eran revistas que venían una revista, todo un contenido, porque de esa manera fue que nosotros conocimos el hip hop de Europa, fue viendo una revista Crime o como que veíamos que hablaban un poco de b-boys, un poco de graffiti, un poco de DJs. De esa manera, pues pienso que por lo que nosotros vivimos esa época, pues también llevamos como que sabemos de todos los elementos un poco, ¿ves? Pero estas nuevas generaciones, como les está llegando el hip hop, es por internet, sí, y de forma fragmentada, y más como lo también, que ellos quieran ver. Entonces pienso que de pronto ese puede ser un fenómeno que está viviendo el mundo entero, pienso. Sí, yo. A ver, yo personalmente, o sea, hay algo que en los últimos tiempos, no es que me moleste, pero sí que me parece curioso que ocurra que propios MCs o integrantes de la parte musical del rap dentro del hip hop se refieren a lo que hacen como música urbana cuando hablan de cara a gente, digamos, generalista, ¿no? No son capaces de decir, no, yo hago rap dentro de la cultura hip hop, ¿no? Es como más rápido decir, no, hago música urbana. Claro, y es como, ¿no? Estamos simplificando, estamos un poco, pues digamos, desligando los elementos entre sí para que parezcan cosas aisladas, imagínate, ¿no? Pues a mí me pasó hace un poco una experiencia muy, muy tesa para mí, pues no digo la persona, como que digo solo el solo sí, como la situación, la situación, sí, señor. Pero digamos que me tocó hacer de DJ de un de un rapero muy conocido, y yo pues soy DJ, pero digamos en el show con esa persona yo no podía hacer ni medio scratch, o sea, no podía, tenía que dar solo play al instrumental y ya. Entonces como que se me hace que a veces esos raperos o esos ídolos para mucha gente en realidad no saben nada de la cultura del hip hop, porque que tú hagas eso es como llevar a un bailarín al show y decirle que no haga un top rock y no, o que no baile, sino que solo suba la mano y ya, ¿ves? O sea, entonces pienso que desde eso, por eso también es a veces todo eso mainstream y todo eso no tienen ni idea de lo que es el hip hop. Entonces imagínate de ahí para abajo, ¿qué más puede suceder? Ya te digo. Bueno, si os parece, si les parece, retornamos un poco hacia el lugar por el que ustedes han venido hoy a Distrito Apache, que son los tornamesas, los platos, y también yo quería preguntarles cómo es la experiencia allá en su tierra, en Colombia, de difundir la cultura del vinilo en un sitio en el que quizás no sé si está convenientemente accesible tanto el vinilo como los tornamesas para todo el mundo. No sé si esto ahora, pues con los últimos tiempos, quizás ha podido cambiar un poco, pero quizás es fácil en Colombia encontrar vinilos y encontrar tornamesas. Bueno, ha sido algo, eso es, digamos que es uno de los puntos y de los factores más complejos de uno hacerse DJ, y por eso en la escena hay muchos más pocos DJs que de pronto gente en los otros elementos, ¿no? Es porque cuando decides ser DJ y mantener el tortablis, pues lo primero son las tornamesas, los discos, las agujas, y en Colombia aún el poder adquisitivo de la gente no es pues muy grande, y el cambio de dinero también, la economía de allá hace que digamos cada aparato que uno quiera tener tiene que costarle a uno 4 veces más lo que en realidad pues puede valer digamos en un país como este, ¿ves? Sí, sí, sí. Entonces digamos que eso ha sido una barrera, pero que a pesar de eso, pues en mi experiencia propia, digamos que filtra un poquito también el de las personas que en realidad lo hacen con más amor, ¿no? Claro. Porque créeme que una persona que toma todo este riesgo de hacer esa inversión en algo, esfuerzo económico, lo va a valorar demasiado. Es como que son muy pocos los que compran porque sí y lo dejan. Ves, como que cada persona que se toma ese esfuerzo de comprar unas máquinas, es porque les va a dar el aprovechamiento. A pesar de que pues no llegan, digamos que la tecnología o las grandes marcas no llegaron a Colombia cuando de pronto ya en todo el mundo se estaban moviendo. Digamos que hemos estado atrasados en eso, pero digamos que nos hemos estado poniendo al día de eso y han sido pues buenos los resultados. Lo hablo por experiencia propia, pues yo en las competencias mundiales que he tenido la oportunidad de estar, como que es curioso porque yo siempre compito con un mixer de los 90s y unos otros DJs con de los nuevos, entonces, pero uno está ahí en las finales y ha logrado avanzar mucho. Entonces a veces es como que ese mismo amor de, digamos que se hacen las cosas más de amor y ese esfuerzo se ve reflejado en las rutinas, ¿no? Claro. Pero sí, lógicamente pues ha variado, ya digamos que cada vez ha llegado más tecnología y ya pues por esto del internet y todo ha sido más asequible, ¿no? Pero sí, en los inicios sí fue algo muy complejo, y la música en realidad sigue siendo así, claro, porque los envíos desde cualquier parte del mundo, exacto, va a costar mucho para llevar discos a Colombia, y ese ha sido como siempre lo que pues, nos ha mantenido de pronto un pasito más atrás y como con más esfuerzo de poder lograr tener muchas cosas que uno siempre ha querido tener, por más de que uno se las sepa y tenga el conocimiento, pues no las ha podido adquirir porque es muy complejo ubicarlas, ¿no? pero pues digamos que ya se está dando ese paso y se está trabajando en esa parte. Muy bien. Y al respecto de su actividad como colectivo de Raíces Concretas en Colombia, la gente, el público del hip hop apoya las actividades del colectivo. Me refiero que ustedes allí pues tienen una base de, digamos, de supporters, de gente que les apoya. Sí, digamos que nosotros, aparte de hacer pues esta labor de ser DJs y ser coleccionistas, somos pues activistas y gestores culturales de la cultura de este movimiento, ¿no? Sí. Haciendo realización de diversos eventos en las diferentes ciudades. Adicional a eso, pues está la tienda de discos de mi compañero Granada, la casa uh-huh. cultural que ellos tienen en Medellín. Yo en Bogotá tengo una academia de DJs, ya llevaba más de 10 años. ¿Cuyo nombre es? Se llama Manos Duras Academia. Uh-huh. Muy bien. Y esa es la idea, pues que por medio de todas estas otras actividades poderle dar continuidad y pues a esas nuevas generaciones para que esto no muera, ¿ves? Porque pues uno no va a estar siempre. Entonces eso es como nuestra manera de estar trabajando, porque el futuro del hip hop en Colombia crezca y sea de mucho más nivel, como uh-huh. que enseñándole a esas nuevas generaciones por medio no solo de lo que tocamos, sino por medio de las actividades y de nuestros otros emprendimientos, por decirlo así. Sí, y que además un poco pues se compense un poco también pues la cantidad de personas que puedan estar interesadas en el Ajá. turntablismo o en el tornavesismo, igual que están interesadas en el MCing claro. o en el graph, ¿no? Y nos damos cuenta de eso cuando hacemos nuestros eventos, cada vez va más gente, uh-huh. cada vez va más gente con ganas de aprender más, gente muy ajena de la cultura que se le despierta como eso, ah, qué bonito esta cultura, y además en vinilo. Sí, como que entonces poco a poco ha crecido pues esa audiencia de nosotros, y es lo que pues nos da a nosotros más fuerza de continuar con esta labor, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y también les quería preguntar, porque claro, en los últimos tiempos, con la, entre comillas, globalización del digging, de la búsqueda de tesoros en vinilo, hay una cierta parte del acervo cultural y musical colombiano que está cogiendo unos precios muy elevados en el mercado del digging, como puede pasar pues con música de procedencia de Brasil o de otros lugares de América Latina, ¿no? Esto, visto por ustedes desde allí, porque claro, entiendo que igual, evidentemente, ¿no? Pues la herencia cultural y musical colombiana es de las colombianas y de los colombianos, y si alguien viene de fuera a querérsela llevar, pues se le cobra, ¿no? Que eso es lo normal. Pero, ¿cómo ven ustedes este juego de mercado? Que no sé si es un poco especulativo también, pues con los palos más clásicos de la música colombiana, que tienen que ver más con la parte del Caribe y tal, ¿no? No sé si tienen alguna opinión formada al respecto. Pues eso es algo que vivimos, es como el pan de cada día, y supongamos en el caso mío que tengo una tienda física en Medellín. ¿Puedes decir su nombre, por favor, por si alguien viaja? Se llama Sindicato del Vinilo. Perfecto. Allá en Medellín. Los espero cuando quieran ir. Uh-huh. Y bueno, pues ahí hay mucha tela por cortar. Pues nosotros venimos ya de una época donde los discos eran muy baratos, nadie le interesaban los discos. Exacto. Estamos hablando del año 2000, que inclusive nosotros ya hacíamos nadie fiestas, los quería. A nadie le importaba, o sea, yeah. y muchos de los discos que tenemos en nuestra colección son discos que en ese tiempo conseguimos, por decirlo, a un euro, sí, y que en esos momentos uh-huh. están a 30 o 40 euros, incluso pues, allá en Colombia. Uh-huh. El asunto acá es ciertos tipos de géneros musicales en Colombia. Pues Colombia es un país que tiene diversos géneros, sí, pero por lo general, cuando vamos a hablar del formato en vinilo uh-huh. y de lo que está consiguiendo la gente en Colombia y lo que está consiguiendo la gente de otros países, uh-huh. incluyendo mucho Europa, es la salsa y la cumbia. Uh-huh. Cada vez, de pronto la salsa no, pero la cumbia en estos momentos esta es uno de los discos más apetecidos y que se han escaseado más. Son más, cada vez son más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque muchas personas de Europa han ido a comprar, pero en especialmente desde México. Yeah. Los mexicanos, hermanos, están muy conectados con la cumbia colombiana y con el vallenato. Ajá. Viejo. Sí, sí, sí. Que sonaba mucho a cumbia por los acordeones. Entonces, en estos momentos hay como una fuerte demanda de estos géneros musicales y hay discos que han tomado mucho valor porque se ponen muy escasos. Pero esa parte de la inflación y de los precios elevados, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Porque como yo siempre desde niño he estado comprando discos y he comprado discos baratos y a mí me gusta es ir a buscar los baratos. Exacto. Entonces uno sabe que cuál es el precio del disco y cuánto puede valer, pero entonces ya también hay personas que se aprovechan y empiezan a hacer como una inflación en los precios y a especular. Obvio, hay discos que sí son muy escasos y muy difíciles y sí son costosos, pero hay otros discos que pueden tener un precio normal de, no sé, 20 euros, 15 euros y también por la demanda y por tanta visita de personas del extranjero buscando esos discos, claro, entonces claro. También los precios se van inflando, pero es también como un proceso del conocimiento y también supongamos en la tienda mía, pues he tenido la oportunidad de recibir varias personas que de acá, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, y supongamos yo trato de vender pues como al precio que vendo, o sea, no porque sea extranjero, entonces le tienes que subir. Porque sí pasa, ya. Y pasa mucho. Ah, que este man vino de Inglaterra, entonces el disco vale 10 euros, se lo va a cobrar a 30, pues como yo sí sé que es comprar un disco y tengo una ética también, pues como ética y moral también en música, entonces yo cobro lo que vale el disco, o sea, lo que vale en mi tienda, si vale 50 mil pesos, o sea, 5 euros, así tú seas de Brasil o de donde sea, eso te va a valer. Y si es un disco escaso y puede valer 80 o 90 euros, pues también te lo digo como a conciencia. Claro, claro. Pero también los precios, hay precios muy, muy, muy elevados también en el medio, y también hay en momentos que pueden cobrar más de lo que realmente vale un disco. Y metidos en esta vorágine que de hecho pues afecta a más sitios en el planeta, ¿no? Que me refiero que no es que pues un poco la fiebre por el ligueo pues hace que también pues eso se produzcan estos fenómenos especulativos, pero en Colombia imagino que al ser un lugar tan grande, y hablamos de Colombia como si estuviéramos hablando aquí de la provincia de Zaragoza, ¿no? La de Barcelona, que cuando es algo que es otra escala de dimensiones, ¿no? Todavía se puede ir a diguear por pueblitos, por mercadillos, a encontrar quizás algunos 7 pulgadas por ahí o no sí, sé. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Pues nosotros, precisamente nosotros, ese es nuestro lema, nosotros Raíces Concretas somos buscadores de discos de cajas sucias. Ay. Como que no somos los que entramos a una tienda de discos nuevos y sellados y como que no sentimos esa esencia ahí, sino nos gusta eso, como que buscar en los mercados, en los lugares donde están los discos sucios, los que nadie ve porque le da pereza bajar unos de encima de los otros. Exacto. Como que sacar el último que hay en el rincón, esos son los que siempre buscamos y siempre ahí va a encontrar uno de los mejores discos. Entonces tratamos de mantener eso y allá en Colombia aún, si uno se toma el trabajo, sí hay. Claro. O sea, sí hay y dando con las personas que en realidad pues conocen de esto del digging, porque no son muchas, digamos que hay mucha gente que compra discos, pero hay mucha gente que no tiene claro ni qué es crate digging en realidad. Ya. Entonces si dan con personas que en realidad saben de esto, puede que encuentren muy buenos lugares, y lo que tú dices, en el pueblo más pequeño y más alejado de de todo siempre va a haber un vinilo. Claro, porque además eso hay que contar con que Colombia es un lugar muy rico en música, en historia musical. Entonces, claro, hay un reflejo en cuanto a copias de plásticos por ahí diseminadas por el país, ¿no? A la hora de hacer sus sesiones, ¿también incorporan los elementos de la tradición colombiana en las sesiones? Me refiero que sí que suelen utilizar también estos vinilos para pinchar o solamente para producir. Pues realmente nosotros, por ser de esa escena del digging, pues el abanico musical de nosotros pues es como bastante amplio, pero el mismo hip hop nos ha llevado, cada vez cuando tú realmente estás metido en el hip hop y desde la parte del digging o del tornamesismo, cada vez te va a llevar más atrás, claro. Entonces cada vez vamos más a las raíces, pues por eso también está como el nombre del crew, del grupo. Y nosotros siempre, pues como cuando tocamos nosotros, cuando es de pronto un evento de netamente rap y todo, entonces nos tocamos rap desde lo que nos gusta, que es noventas, uh-huh. Y noventas muy underground, o sea, muy clásicos, sí, y sí, es sí. La línea muy underground. Pero nosotros, por ser diggers, realmente en las fiestas o en nuestros toques, o realmente cuando nos contratan, nosotros estamos tocando, son nuestras raíces, o sea, nuestra música, porque es que estamos en el hip hop, pero yo en los 80s y en los 90s, yo en Medellín no se escuchaba rap. Yo escuchaba salsa, escuchaba música romántica, baladas, y se escuchaba mucho la música punk. En esa sí, no sí, existía también el rap. Entonces, cuando nosotros ya entramos en el hip hop y empezamos a escuchar demasiado rap todos los días, nos damos cuenta que es que el rap es eso, viene de más atrás, y ahí es cuando nosotros empezamos a estudiar un montón de músicas, y dentro de ese montón de músicas obviamente está nuestra música colombiana, que son nuestras raíces. Entonces, en un set de nosotros puedes escuchar un disco de salsa de Colombia, pero después puedes escuchar un disco de salsa de Perú, pero después un disco de salsa, un tema tranquilamente de salsa de Nigeria. Entonces es un complemento de un world music, o sea, exacto, un montón de cosas, pero siempre como con nuestras raíces latinas, o sea, como el sabor siempre va a estar ahí presente en nuestras sesiones, y siempre va a haber una cumbia, pero entonces no va a haber la misma cumbia que escucha todo el mundo, sino tratamos de colocar algo que sea de pronto más viejo, más raro. O que han encontrado por ahí. O que hemos encontrado perdido, por ahí. Acá nos ha pasado que afortunadamente hemos encontrado discos que llevábamos muchos años buscándolo, porque es muy difícil encontrarlos, y los estamos comprando y a la noche los estamos tocando. Y eso va a pasar este fin de semana también. Y eso ha pasado siempre, porque vamos encontrando cosas que llevamos mucho tiempo y nos funcionan mucho para nuestros sets. De eso vamos a hablar ahora, porque nos hemos puesto un poco en situación del colectivo, de la escena de Colombia, de los pros y los contras, de la colección, del coleccionismo de vinilo. Ustedes llegaron a Europa, creo que la semana pasada, aproximadamente, el miércoles pasado, si no recuerdo mal. Más que nada me acuerdo porque les vi en una sesión justo prácticamente cuando habían llegado a la ciudad, prácticamente. Cuéntenos un poco cuál es el periplo en Europa, qué es lo que han hecho y qué es lo que les queda en este tour que están haciendo ahora pues por tierras europeas. Bueno, digamos que ya iniciamos, ya pues finalizamos ya acá Barcelona. Nos queda acá en España la ciudad de Antequera. Y Madrid, vale. Y ya de ahí vamos a Francia a tocar en Angers. Tenemos dos fechas también con unos colegas coleccionistas de vinilos. De ahí salimos a Suiza, vamos a hacer dos ciudades, Zurich y otra cercana. Y de ahí vamos a Alemania a un festival donde voy a competir en el campeonato de Scratch. Qué bueno. Que va ligado como al campeonato mundial del DMC. Y digamos que ahí ya le damos, ya regresamos para salir de acá, de Madrid, nuevamente para Colombia. pero y pues ese es como el itinerario de Toques y pues el itinerario de Digging, porque claro, entonces allá, tenemos, allá donde van, tenemos cuadrado como que siempre en nuestro itinerario ir siempre a buscar discos sí o sí. Entonces, claro, y yo me pregunto ahora, esto me lo pregunto yo más como coleccionista y como DJ que como una pregunta que tuviera preparada. ¿Cómo se hace para ir recopilando discos en un viaje tan largo por tantas ciudades y que luego tengas que llevarlos de vuelta a tu pueblo o a tu tierra, ¿no? Ese es el problema más, porque ya hay varios. Yo creo que hemos comprado más de 70 discos. Ya, y ocupan un lugar. Entonces, ocupan un lugar. Sí. Ajá. Pero pues digamos que ahí, como sea, lo tenemos que solucionar, ya que, como te digo, los discos que hemos adquirido para nosotros son como discos muy puntuales que, claro, como te decía, Granada, hemos llevado buscando por mucho tiempo. Y que pues se ha dado la oportunidad de capturarlos, entonces como que ahí no vale peso, así nos toque botar la ropa, pero que... Sí, sí, se deja la ropa aquí, pero sí, bueno, eso no, el vinilo se va para allá. Solo discos, eso ya no importa. Qué bueno. Y a la hora también de producir, ustedes, alguno de los dos hace producciones. Sí, yo creo que DJ Blanco, tú sí que... Ajá, sí, yo digamos, ese es como el otro, como lo otro que me dedico. Yo también hago instrumentales. Uh-huh. Y pues también soy muy activo en el tornamesismo, en las competencias de Scratch, vale, de alto performance. Digamos que a nivel mundial me ha ido muy bien, he estado en muchas finales. Ajá. Y en el top 14 en el mundo de las mejores competencias, en el IDA World, en el DMC, en el Scratch Society, en el Scratch Nerds, como que en los eventos más grandes que han hecho online en el mundo. Usted ha metido nariz. Estoy ahí. En el top de los finalistas, pues representando a Colombia, que antes no se veía un colombiano nunca en esos campeonatos. Y en el beatmaking, digamos que incursioné hace alrededor de unos 7-6 años. Digamos que es lo que soy, digamos que soy más nuevo en este campo, pero digamos que más nuevo en el sentido de ejecutar las máquinas y de mover las máquinas, ¿ves? Porque pues me gusta producir de manera análoga. Ajá. Trabajo con un MPC de acá, con un MPC y con una SP-404 de Roland. Uh-huh. Digamos que no me gusta como mucho el software. Ajá. Y entonces digamos que ha sido como que esos años que llevo como en la manipulación de esos aparatos. Pero digamos que la producción en mi mente ya había estado en mí hace muchos años, porque pues he sido coleccionista ya pues desde hace más de 20 años. Entonces digamos que todos esos sonidos que necesitaba para hacer música yo siempre ya los había tenido en mi cabeza. Claro. Y ha sido muy fácil ese proceso, ¿no? Como que el sonido, ¿no?, que yo quiero ya sé dónde está, en qué disco está, en mi colección en dónde está. Ya. Entonces como que ha sido súper bonito ese proceso. Y el resultado de eso han salido un álbum que fue un álbum de instrumentales que salió bajo el sello Get Down Records de Bristol. ¿De qué año hablamos? Fue hace 2 años más o menos. 2022. Sí, hace 2 años salió ese y ahorita sale otro segundo álbum que ya pues está cocinándose, ¿no? Muy bien, muy bien. Y que estará, pues quizás saldrá a la luz en lo que queda de este año o al año que viene, ¿no? Quizás. Ajá, sí, es correcto. Y pues lo que te digo, espero que sea... Pues fue algo también muy curioso porque que un sello de Reino Unido le haya abierto la puerta a sacar un trabajo que yo, siendo mi primer álbum... Es genial. Con mi debut en el beatmaking y les gustó. Yo saqué unas copias en cassette, en tape. Y ellos tuvieron la oportunidad de escucharlo y como que de una me lo compraron y salió bajo ese sello. Entonces espero tengo ya el otro álbum que ya está listo. Uh-huh. Pues estamos mirando a ver con qué sello va a salir, pero va a estar mucho mejor que el primero y pues ya espero estaremos atentos ahí. Que estén atentos. Muy bien, pues llevamos ya un buen fragmento de programa y de conversación y la gente no lo ve porque estamos en la radio, pero aquí en la mesa del estudio central tenemos dos platos, dos tornamesas y una mezcladora y quizás en lo que queda de programa, que queda aproximadamente media horita, ustedes se podrían explayar en los platos, ¿no? Quizás y enseñarnos un poco qué es, en qué consiste o qué se puede llegar a escuchar en una sesión en la que están detrás raíces concretas. Díganme así, sin hacer muchos spoilers, qué es lo que se puede encontrar la gente que les vaya a ver estos próximos días, pues en las fechas que les quedan de Madrid y en las del resto de Europa, en las sesiones que vayan a hacer. A nivel musical. A nivel musical, nosotros traemos veneno puro. ¡Ay! No, traemos músicas de todo el mundo, traemos músicas uh-huh. Inéditas, cosas de Colombia, folclor colombiano. Uh-huh. Traemos músicas del Perú, músicas de Brasil, como un montón de todo, músicas muy negras y músicas muy, muy bailables. No vas a encontrar un género en específico. Nosotros no nos, nuestro set no va a ser una hora tal género, no. Eso siempre abanico. Siempre hay como un montón de cosas. También dependiendo, pues, como hagamos la lectura del público, claro. Y todo, pero siempre es como músicas muy negras, como nuestras raíces. Y siempre como la música latina ahí predominando, Latin uh-huh. jazz, salsa, bugalú, bueno. Latin funk y funk colombiano, del Perú, de Panamá traemos también cosas, funk panameño, como cosas, sí, cosas africanas también muy interesantes. Sí, es como una mezcla de un montón de sonidos. Siempre para bailar. Siempre con el ritmo como... arriba. Y el groove como arriba, bandera, ¿no? Sí. Pues, si les parece bien, metemos un tema para preparar los trastos y les escuchamos de aquí a que acabe el programa, que queda más o menos media horita, ¿les parece? Perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Dabus Brovas y volvemos enseguida con la gente de Raíces Concretas. Shotgun audible. Rhymes is hitting your top, that's unaffordable. Shoot it with a camcordable, slay your oracle. Crack open the pound and sling it for a quarter boom. Separate your mustache, I touch ass with a smut pass. Stay in the jewelry store, about to crush glass. I brought street bully your bus pass. Take over your wallet and snatch your bitch clutch back. Tire cameras with the flying ammo. Clever ones, one of a kind, surviving like Rambo. Coming with the polo tech camo. Graffiti can't handle, harder than lurch on grand pianos. Chainsaw massacre rap lyrics. Matter of fact, stand back, I'm about to spit while I crack spirits. Non-false battery packed with it. You need to relax if you can't keep your stance on the back pivot. We get away stunned drivers with the whip skills. Sending the gunfire through your windshield. Donut spun tires, stay the gym fill. Flip the corner off the block with the whip skills. Yo, your punk styling gets your friends killed. Niggas lose their life for it, shit was been real. Whether the hit is 10 grand or 10 mil, we flip the block up the corner with the whip skills. More digital, other rappers are pitiful. I see to it. Your ass whipping is biblical. The sorcerer read minds like a soothsayer. The smooth player in a fresh pair of new gators. Far as the hoes go, got a few flavors. Carry a large gun with the new laser. The genius, no flaws or weakness. Placing money on the track at the Preakness. Fly speeches, burning off leeches. My wave spinning, got the hoes feeling seasick. The nigga that your chicks wanna creep with. I sip something, my niggas keeping the trees lit. It's him, Lizzo, the Dark Lord. Yeah. Niggas worshiping the ground that I walk on. In high school, I wrote rhymes on the chalkboard. And now I'm eating all your food, so it's all gone. We get away stunned drivers with the whip skills. Sending the gunfire through your windshield. Donut spun tires, stay the gym fill. Flip the corner off the block with the whip skills. Yo, your punk styling gets your friends killed. Niggas lose their life for it, shit was been real. Whether the hit is 10 grand or 10 mil, we flip the block up the corner with the whip skills. Yo, I'ma give a shout out to that fat ass sheriff that tried to pull me and Ninja Man over and shit back to county, you know what I'm saying? We was stealing the bikes, you know what I mean? But we had to go off ramp on his ass and shit, you know what I'm saying? Off terrain. Yo, he gonna grab the car, talk about where the fuck is your license, your registration. soon as the light turned green, we said, siempre me llama la atención. Trato de andar bien, pero yo no soy de fierro. Me pongo a pensar y no puedo cambiar. ¿Qué culpa tengo yo, amigo? Dímelo. ¿Será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Si a alguien yo conozco en un encuentro casual y todo anda bien en una charla informal, de mi terraza toda la belleza del mar. Más la noche es una niña, delicias del café al despertar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya no quiero más saber. Si como alguna cosa que no debo comer, si lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo el mundo goza, vamos a gozar. Ya estamos cansados, ni modo de parar. Todos bailan salsa, vamos a gozar. Ya la gente vive sin preocupación, porque el nuevo ritmo ya los contagió. Todo el mundo es salsa, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Todos bailan salsa, todo el mundo salsa. Todos bailan salsa, todo el mundo salsa. Todos bailan salsa, todo el mundo salsa. Todos bailan salsa, salsa, hey, salsa. Todo el mundo es salsa y a nadie lo cansa. Un pasito adelante y el otro para atrás. Todo el mundo es salsa, todos a bailar. Todo el mundo goza, vamos a bailar. Ya estamos gozando, ni modo de parar. Todo el mundo salsa y vamos a gozar. Todos bailan salsa, todo el mundo salsa. Todos bailan salsa, todo el mundo salsa. Todos bailan salsa, todo el mundo salsa. Todos bailan salsa, salsa, hey, salsa. Por ti no puedo estudiar. Mari, Mari, no me dejes. Si me quieres, oh mi amor, el examen pasaré y contigo bailaré a gogo. Mari, Mari, qué preciosa. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y no morirte tú con él. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y resistirlo. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y no morirte tú con él. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y resistir. Wow, wow, yeah. El día terminó y la luz del sol en mi alma quedó. El día terminó y la noche azul en tinieblas quedó. Wow, wow, yeah. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Ponte bajo el sol y quema tus heridas, con la luz del sol todo termina. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y no morirte tú con él. Por eso tú, al ver morir el sol, debes ser fuerte y resistirlo. Wow, wow, yeah. Oh, yeah, get down. Get myself together. pain. Nothing left but sorrow, nothing left but pain. Why'd you go and leave me sad, alone and blue? Looking out my window, woman, trying to find you. Why did you leave me? Why did you grieve me? Looking out my window, what do I see? Nobody's crying half as bad as me. I don't think that they feel so alone and blue. Looking out my window, baby, trying to find you. Why did you leave me? Why did you grieve me? I'd like to tell you about the little girl that left me so alone and blue. Trouble is, if I paint the picture too well, you might fall in love with her too. Oh, she was about 5'6", a little bag of tricks. My mama told me to watch myself, but I didn't listen. 'Cause for you I'd stretch out my arms. Oh, baby, looking out my window down the railroad track, waiting for that little brown-eyed girl, she's coming back. Can't you hear the whistle blowing down the line? Come on back, girl, she'll be mine, all mine. Why did you leave me? Why did you grieve me? Oh, baby, come on home. I'm so alone. I don't care what the world might say. I'm gonna love you any old way. Oh, oh, I'm down on my knees. Estas maravillas en plástico nos despedimos del Distrito Apache esta noche. Si lo llego a saber, los pongo a pinchar antes. Bueno, es broma, sí que les sabía lo que hacían, pero bueno, era el tiempo que teníamos un poco dedicado a la sesión. DJ Blanco, señor Granada Chapter, muy agradecido de su visita, muy agradecido de su sabiduría y de su saber hacer en los platos. Y yo qué sé, espero verles en algún momento cercano en el tiempo de vuelta por Europa. Sí, no, pues ya sabes que igualmente, pues agradecidos por la invitación y también la invitación abierta a toda la gente y a toda la audiencia que algún día se le ocurra ir a Colombia, van a encontrar un país lleno de sorpresas musicales y de mucha cultura. Entonces, allá siempre bienvenidos. Muy bien. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Hemos pasado un rato bien agradable. La tertulia ha estado también bien, bien dinámica. Y bueno, básicamente finalizamos con algo que es de la esencia de nosotros, que básicamente es como compartir la música. Exacto. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí han escuchado música como de varios continentes, pero también siempre nos caracteriza pues como el sabor y el groove, sí, y el groove musical. El ritmo, el break, el groove. Exacto, entonces bueno, ahí estamos, nos veremos pronto, pues estamos como pues como muy contentos por la hospitalidad aquí con la gente que nos ha atendido, a tú por invitarnos al programa, y ahí vamos a lanzar la cuña ahí con el Bundy, con el Terror Bundy, con sí, la Angie también, que siempre han estado ahí muy pendientes. Sí, muy agradecidos también a ellos, claro, por habernos acercado a ellos. Budu Digger, un personaje que también conocimos, que nos ha tratado muy bien, y como ellos, muchas personas que también acá en las tiendas también nos han tratado muy bien. Entonces ha sido como bien bonito nuestro paso por acá. Y yo creo que volveremos a pinchar y a compartir la música, que realmente es nuestro objetivo. Por favor. Muchas gracias. Vuelvan y que les vaya muy bien en lo que les queda de periplo europeo, y suerte con el retorno con las maletas llenas hacia Colombia. Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias. Esa suerte sí. Igual. Sí que la necesitamos, pero bueno, vamos para allá. Nos escuchamos y nos vemos en el futuro. Gracias. Drop that shit. Rossell, now rewind that.